Fini Güey, el rey del gueto, Gusti DJ, empezando atentamente, la banda de los millones. Mi compañero iba pisteando como un campeón, el otro encapuchado fuma uno con su pistolón. Si la cosa tan caliente, no baje pa' calento, porque las balas te queman, acá le meten sazón. Es que la guerra vale todo, mamá. Acá la guerra vale todo, le metemos con todo. En la guerra vale todo, mamá. Acá la guerra vale todo, le metemos con todo. Y suena ram, pam, pam, te mandamos sin pan. Y si ella se presta, te aseguro que acá le dan. Y suena ram, pam, pam, pam, pam, no hay pinta de conocerse. No le queda otra que esconderse. Y si se plantan como galletitas, los como. Hablan de gánster y son palomos. Acá los problemas se arreglan con los plomos. Mucha diversión para nuestro combo. Ella bien puti, tiene un perfume que huele a tutti frutti. Lleva una navaja para dejarte como Chucky. Ya se dio cuenta de que tus cuchis son truchi. Y corto cabida con los ruchis. Ella bien puti, tiene un perfume que huele a tutti frutti. Lleva una navaja para dejarte como Chucky. Ya se dio cuenta de que tus cuchis son truchi. Y corto cabida con los ruchis. Digo la cosa como es. Para hablar mal de mí primero me tienen que conocer. Después de eso que se replanten, ja. Calle pero elegante. Es que en la guerra vale todo, mamá. Acá en la guerra vale todo, le metemos con todo. En la guerra vale todo, mamá. Acá en la guerra vale todo, le metemos con todo. Y suena ram, pam, pam, vale todo, vale todo, vale todo. Ella bien puti, vale todo, vale todo, caminan por mi sombra, vamos arriba del coche con los vidrios polarizados buscándote gatote. Soplan la bolsa y explota, no se banca en el frente, vamos a coserte la boca cuando repita mi nombre. Acá estamos jugando, venimos de contrabando, ustedes boca floja están dividiendo bando. Hablan pero no saben lo que estamos facturando, llaman a la gorra y piensan que me están bajando. Tenemos los contactos para bajarte un solo llamado, por más que con el diablo tengas pacto. Vas a sentir el impacto, vas a correr todo asustado. Llega a ser contacto. Y si no te gusta, esto es pa' que se cure. Si no te gusta, Billy Way con el Gucci DJ. Si no te gusta, Coronao Record, ja. Pa' que se queden quietos.